8 de la tarde aquí en Santiago de Chile. Tenemos una temperatura de aproximadamente 28 grados y nos vamos a acercar hoy en música ecléctica a nuestros ancestros. Pues será el sonido de los Chalapartaris de Tomás San Miguel con el grupo Chalaparta en el álbum de referencia absoluta que es Lezao de Tomás San Miguel, que invitó a este grupo de instrumentistas que tocan la Chalaparta, un instrumento de percusión del País Vasco en la península ibérica en España, y que nos acerca a lo que podría ser el sonido de los orígenes de la humanidad, esos sonidos que casualmente seguramente se reprodujesen a través de la percusión, en este caso de láminas o tablas de madera. En 1994 aparece el álbum Sacred Spirit, un álbum dedicado a promocionar, promover y preservar también los cantos y danzas de los indios norteamericanos. También cuenta con la colaboración de Peter Kater y nos deja uno de los cortes de este álbum. Que se titula ¿Cómo se perdió el oeste? Atención, ¿cómo se perdió el oeste? ¿Cómo se han perdido muchas otras cosas en nuestro querido y vanagloriado siglo XX y comienzos ya del XXI? Thank you. era el lobo de el señor Paul Winter en este tema que pertenece al disco La sonrisa del cañón del Colorado, y el cual incluye, como hemos visto al principio del tema, ese aullar del lobo que nos retrotrae a la noche de los tiempos que de alguna manera convivimos con este sonido en la noche de nuestros tiempos más remotos allá, cuando comenzamos la andadura como especie humana y empezamos a competir con otros superdepredadores como este lobo que aúlla aquí en el tema de Paul Winter. Era el tema, la canción para el muerto, ¿eh? Seguramente en todas las culturas existen canciones para los muertos, canciones para el muerto en este caso, ¿eh? Este es un tema que hemos extraído del disco Millennium, banda sonora, como todos sabemos, compuesta por el señor Hans Zimmer, una serie de corte antropológico que nos despliega un paseo por los diferentes rincones en los cuales rincones de nuestro mundo, los cuales aún sobreviven y perviven ancestros que, pese a que andan anclados, según la percepción occidental, en la prehistoria, pues no dejan de sorprendernos por la calidad de vida que poseen estas personas, estas tribus y estos hombres. Mm-hmm. Esta maravilla pertenece al disco del Paul Winter Consort, un disco dedicado a la Madre Tierra. En concreto, este tema se titula Lullaby for the Grandmother. Y el señor Paul Winter sintetiza, mezcla, aglutina y mete en el crisol de las mesas de mezclas. Pues el sonido, por una parte, de la ballena, el canto de la ballena Yubarta en este caso, y el sonido del saxo tenor al que nos tiene acostumbrados el señor Paul Winter. Un disco que también nos acerca a ese mundo ancestral de los pueblos nómadas que viven prácticamente sumergidos en el último rincón donde llega la ola del mar, en este caso, pues todos los pueblos árticos que estaban muy en contacto con la ballena y toda la economía y la ecología que la rodea, y que el señor Paul Winter nos regala en este magnífico disco dedicado a la Madre Tierra. Hey! En un momento dado, los músicos suecos de Hedningarna pues coinciden en el escenario con el señor Wim, representante del pueblo Sami, del pueblo Lapón. El señor Wim pues canta a capela con un tambor ceremonial precisamente de esa tribu del pueblo Sami. Hedningarna se queda absolutamente clavado en el sillón, suben al escenario y deciden incorporar a Wim en su próximo disco. Y así es como la cultura del pueblo Sami pues se publicita en uno de los grupos de referencia en la música música moderna escandinava. Está este tema, el señor Hans Zimmer nos relata la carrera de los iniciados, esos ritos de iniciación que hay en todas las culturas y que en esta omnipresente cultura occidental, pues no sé, podrían ser el tema de ingerir alcohol a los 15 años hasta caer prácticamente muerto, etcétera, etcétera, o iniciar las relaciones sexuales también pues al borde de la pubertad, ¿no? En fin, esos son los ritos iniciáticos que todas las culturas tienen en nuestro mundo. Thank you. Tor Yene Nahaina, lo que es lo mismo, ceremonia de invierno, ¿eh? Todas las culturas prácticamente rinden ritos, rinden homenaje a los cambios estacionales, la llegada en este caso del invierno, que tiene una especial relevancia para las tribus que viven en nuestra querida Norteamérica. Gong Rock. Pues este es el tema del señor Stewart Copeland, que en un momento dado de su carrera, pues decide irse con un micrófono y una grabadora a África, recorre diferentes territorios africanos y bueno, pues graba el álbum que se titula Rhythm Atist. Un álbum absolutamente también anclado en publicitar todo lo que está haciendo en el continente africano. Y bueno, es un álbum muy interesante, aparte porque es desarrollado por un percusionista en batería que tiene sus peculiaridades. Pues en la contraportada del disco, de Rhythm Atist, pues el señor Stewart Copeland añade una historia que dice más o menos lo siguiente. Resulta que hay una piedra, por eso el título del tema que se titula Gong Rock, hay una piedra ceremonial que debe estar, Wakeout debe tener ciertas particularidades en su estructura interna que hace que suene al ser golpeada. Resulta que hay una tribu que cada, creo que es cada 30 años, una cosa así. O sea, una brutalidad de tiempo, cada 30 años, 45, no sé, resulta que golpean la piedra con un solo golpe. Y entonces, cada no sé cuántos años también, que puede ser prácticamente una vez en la vida de una persona, unen todos los golpes que se han dado cada X años y surge la melodía que ha sido atesorada gota a gota por la tribu africana en estos casos, ¿eh? O sea, una maravilla para comprender la dimensión temporal que tienen las tribus, nuestros ancestros, y que efectivamente, ya lo dijo Einstein, el tiempo es relativo, ¿eh? Es relativo y para las gentes que viven en la prehistoria, muchísimo más relativo. Para patino, para patino, para patino. David Anthony Clark, el sintetista, que en este caso nos presenta el tema Rainmakers, los hacedores de lluvia, que prácticamente hacedores de lluvia hay en todas las culturas, ¿eh? Todas las culturas están hay constatados cantos para hacer y también para deshacer la lluvia, ¿eh? ¿Cuántas veces sacamos a los santos por ahí para que nos llueva y también para que deje llover, ¿eh? Así que Rainmakers por el señor David Anthony Clark, que nos sitúa en ese punto de inflexión entre cómo abordar lo que no podemos controlar, en este caso a través del misticismo. Pues nosotros intentamos resolver el problema de que llueva, ¿no? En este caso, ojalá se resolviesen también por el misticismo otros problemas que aquejan a nuestro querido mundo, ¿no? Pues eso. El canto chamánico número 5, también presente en el disco de las tribus norteamericanas, el cual nos lleva al disco de Jorge Reyes, prehispánico, que es un estudio antropológico basado en la música prehispánica de primer orden y que tiene momentos tan sublimes como este. Thank you. Y con Jorge Reyes y Prehispánico nos vamos a despedir del programa de hoy de Música Ecléctica, en el cual hemos intentado hacer un vuelo de pájaro sobre esos compositores que han dedicado el tiempo y el espacio de sus vidas a pensar y repensar la forma de hacer música de nuestros ancestros y que aquí en Música Ecléctica hemos rescatado. Nos vamos a ir con el señor David Anthony Clark en un tema que compuso, una serie de temas que engarzaban los lugares místicos del mundo. Y en este caso, pues vamos a radiar el tema de The Cape of Restless, el cual nos sirve para cerrar, como digo, el programa. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si podéis, dad, aunque sea un poquito. Que tengáis un buen fin de semana, chicos. Chao.